yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, últimos 9 minutos de programa. Y hay, digamos, algo ligado a lo de Lugano, un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, a propósito de la cuestión de el impedimento para acercarse al predio que ayer sufrió una de nuestras compañeras fotógrafas, Anita Puyar Serra, pero que en realidad se está volviendo una constante, digo, no tiene como eje central a la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que por ahí deberíamos corrernos de ese lugar, y en todo caso está sucediendo con muchos comunicadores comunitarios alternativos y populares en todo el país. Nosotros comentamos hace algunos meses el caso de Jujuy, ¿no? De Oscar Valderrama de FM Independencia 101.1 en Jujuy, uh-huh, que fue apuñalado. Claro. Uh-huh. Y así como ese caso, por supuesto, los de nuestros compañeros baleados con plomo en el año pasado en la cobertura de la Sala Alberdi, digo, está complicado hacer comunicación alternativa, uh-huh, sin dudas, en la calle con las fuerzas de seguridad, así como para los periodistas de los medios tradicionales chapear es una protección ante la policía en general, para nosotros muchas veces se vuelve en contra. De hecho, por eso nunca chapeamos, porque sabemos que es para peor con la policía, ¿no? Lo que denuncia concretamente la Red Nacional de Medios Alternativos es que ayer agentes de la Metropolitana le dijeron que estaba prohibido que ella sacara fotos en el lugar, que no podía realizar sus tareas de prensa. La expulsaron y la intimidaron pidiéndole los datos. Uh-huh. Sí, igual no tiene la exclusividad la Metropolitana, porque la Federal ayer también en un corte que hubo allí cerca del INTI, en General Paz y Constituyentes, en el marco de estas movidas que se hicieron a partir de las 12 del mediodía el día de ayer entre la CTA y demás como preludio al paro de hoy, también la fotógrafa María Pirch, que es de Reuters, de la agencia de noticias Reuters, fue también empujada, tirada al piso por efectivo de la Policía Federal. Se puede ver también la foto donde la están rodeando, y una otra persona, debe ser una compañera, pidiendo por favor a la policía, que tiene el machete en la mano, que no le peguen, ¿no? Y atrás del policía, otro compañero fotógrafo que, bueno, está también del lado de atrás, está tomando la imagen. O sea que sí, esa costumbre de pegar, ¿no? Nos recuerda Claudina desde Córdoba, también Javier Estrada de la Quinta Pata de Córdoba resultó herido, uh-huh, en una de las movilizaciones contra Monsanto allí en Malvinas, así que hay como una constante que uno puede notar en este último tiempo, así como la escala represiva ha ido en crecimiento en el último lapso. Es cierto que también eso ha subido proporcionalmente también para nosotros, claro. Sí, sí, es que cuando van no discriminan a nadie, le pegan a todo el mundo. En el desalojo de del barrio de Lugano también hubo un momento donde a un, creo que fue un periodista de C5N, donde el tipo andaba a los gritos, el periodista, porque la policía lo estaba, le estaba pegando. Uh-huh. Y cuando fue hace unos días en la Panamericana, recuerdan cuando se hizo el corte con los autos, que la sacaron a la fuerza a la chiquita, a Victoria, ¿no? Moyano. Victoria Moyano, sí. También ahí estaban los camarógrafos y los reporteros tomando notas sobre lo que estaba pasando ahí, y también ellos cobraron una mano de la gendarmería, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Hablando de represión, déjenme decirles que, bueno, así como ayer los compañeros de Zumba La Turba, a quienes les mandamos un gran abrazo, se incorporaron y tomaron los días miércoles, que vas a estar escuchando a partir de ahora desde Córdoba, desde la ciudad capital allí de la provincia de Córdoba. Hay una carpa antirrepresiva que está instalada. Ayer fue la primera jornada, hoy entonces claramente es la segunda, estoy absolutamente seguro de eso, y se va a cerrar mañana con un festival de música, proyección de videos, y además habrá talleres, muestras, radios abiertas, presentación de casos, charlas y demás que tienen que ver con la represión que se vive en los barrios de Córdoba y que te estamos contando constantemente aquí en Enredando las Mañanas. Vamos. Una nueva CAP en Córdoba. Claro. Carpa antirrepresiva policial. CAP es la distinción que tienen los patrulleros. Uh-huh. De la policía cordobesa. En los patrulleros afuera dice CAP. Por eso también, obviamente, jugando con eso, le pusieron la carpa CAP, carpa antirrepresiva policial. Bueno, no. Provincial. Provincial. ¿Qué dije? Policial. Bueno, es provincial. No son ustedes, policiales. Ustedes háganle caso a ella. Che, nos vamos, ¿les parece? ¿Hay algo que quedó? Sigue, por supuesto que sigue el paro. Sobre el puente Pueyrredón hubo unos empujones, no pasó a mayores. Hemos charlado con nuestros compañeros allí. ¿No? Euge, vos charlaste. Sí, amagaron. Yo charlé con los compañeros, están todos bien. Bien. Hubo un mini bardito, pero no pasó nada. Uh-huh. Nada, cosas de las movilizaciones. Quisieron desalojar parte del puente de la policía y le tiraron gas pimienta a algunos de los que estaban allí. Uh-huh. Bueno, algunos compañeros estuvieron afectados, pero nada más que el resto aparece como normal. Se va a terminar la jornada de hoy y nos vamos a encontrar mañana nuevamente desde la Caterva. Seguramente también allí habrá especial atención en lo que está pasando en Lugano, porque han hecho un gran laburo durante la semana. No, a mí me queda solo por, en todo caso, aconsejar a Bernie, que no es el seudónimo de Neustar, aunque se parece totalmente, que se dé una vuelta por allí, por el barrio Papa Francisco, que todavía le quedó gente ahí adentro. Sí, y la está esperando. Y no de la mejor. La está esperando María, ahí sí, dijo que sí, ya sí, se lo va a encontrar. Bueno, hemos llorado hoy bastante. Así que despidámonos con una guitarra llorando ahora. Bueno. Los Beatles y este tema de Harrison. Chau, hasta mañana. Chau. Chau. It's time.